pero con un poco de retraso, comienza el Comunes de hoy, el programa sobre conocimiento y cultura libre de Radio Círculo de Bellas Artes. Estamos aquí en el estudio Cosa Increíble, doña Elena Cabrera. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes a todos. Nacho también está por aquí. Hola, ¿qué tal? No está en el ascensor, o sea que le ha dado tiempo a llegar bien, que está sudoroso y jadeante hoy soy yo. Y bueno, vamos a comentaros el sumario que tenemos del Comunes de hoy. Empezaremos con la sección poco común de Elena, que hoy constará de una entrevista a Manuel Bartual, un conocido dibujante del jueves, que publica también la editorial Astiberri, pero bueno, luego ya le conoceréis un poco más, por obra y gracia de Elena. Luego vamos a recuperar una sección histórica del programa, en sustitución del Index Sonoro, que Nacho pues no le ha dado la gana de prepararse, ¿no? Entonces, por lo tanto, hemos aprovechado y hemos sustituido la sección por el consultorio libre, que hay una serie de personas que tienen dudas con el tema de lo que es una editorial musical, que son los royalties, cómo se cobra cuando determinadas canciones suenan en radio, así que vamos a hablar de todo eso, a ver si conseguimos. ¿Pero poner... son dudas reales o no? Sí, sí, es una duda totalmente real. Es Xavi, compañero de Sin Dominio, que nos ha escrito y tenía esa duda. Entonces, amablemente, aparte de contestarle por email, pues vamos a hacer públicas sus dudas y aparte comentando en el programa, pues a ver si podemos complementar la información que le pasamos. Todas las dudas han sido siempre reales, Nacho. Bueno, no estoy seguro. Bueno, menos nada. Yo tampoco, de hecho. Y luego tendremos, para finalizar el programa, pues dos entrevistas. Primero pondremos unos temas de San Blas Posse, que acaban de sacar un nuevo disco. Entrevistaremos a su saxofonista, que es Miguel Ángel. Y después tendremos una entrevista a Jorge Sierra, una persona vinculada a la edición española de Wikipedia. Así que, bueno, sin más dilación, empezamos hoy con Comunes. Меня интересует только как артист, а не как мужчина. Что-то есть в нем молодежно модерновое. Dedico esta canción a mis compañeros de programa porque se llama Música para mayores de 30 años. Y... es una broma sobre nuestra edad mental, ¿no? Porque a lo mejor el público no lo coge. Sí, porque veo que no sintonizáis con el rock and roll, que no os parece rock and roll, pero... Bueno, no sintonizamos así en general con tu música, pero bueno, hoy ha sido un episodio más, pero aún así te queremos, Elena, lo sabes. Bueno, audiencia, estáis de enhorabuena porque... ni Nacho ni David han traído hoy música y yo sí, así que vais a tener que soportar mi ejemplar visión del rock and roll, como esta, del dúo ruso Messerschmitt. Y además, a ver, que estamos dentro de mi sección que se llama Poco Común y tenemos a alguien al otro lado de la línea. Hola, Manuel Bartual. Hola, ¿qué tal? Pues aquí muy bien, soportando a mis compañeros de programa, como puedo. Qué suerte que es que no has venido. Con mucho humor, ¿no? Sí. Por lo que veo. Leyéndole chistes de tu álbum, de tu libro, escucha esto. Que por eso es por lo que te hemos llamado, porque hoy lo vas a presentar en la FNAC, en Callao, y acaba de salir de la imprenta. Mañana mismo se va a poner a la venta. Y está editado por Astiberri y es tu casi primer álbum, ¿no? Si no fuera por lo que ha editado el jueves, cuéntanos. Sí, prácticamente, porque el mes pasado publiqué una recopilación de la serie que dibujo para el jueves y bueno, este digamos que es el primero que va a librerías, ¿no? Y nada, pues es una recopilación de los chistes que he estado dibujando para el blog que hacía para MTV este último par de años sobre música. Y nada, pues lo que dices, ahora a las 7 de la tarde estaremos ahí presentándolo en compañía de Borja Crespo. Cuéntame, cuando eras pequeñito, ¿te imaginabas que el primer álbum que editaras en tu vida, cuando te convirtieras en eso que soñabas con ser de mayor, eso de ser dibujante de tebeos, sería algo como esto o no? La verdad es que no, porque las cosas han cambiado mucho, ¿no? O sea, cuando yo leía tebeos, era sobre todo tebeo grapa y mucho superhéroe, ¿no? De hecho, hubo una temporada en la que intenté dibujar superhéroes, pero con este estilo que tengo de narizones no quedaba muy bien. Y bueno, no, la verdad es que no me imaginaba algo así, pero vamos, he quedado súper contento porque la edición no puede ser mejor y vamos, estoy que desde que me llegó el lunes pasado a casa ejemplares que no los he vuelto, ¿no? Me ducho con él, duermo con él. Sí, sí. Menos mal que está un poquito plastificado, que si no. Claro, de hecho esa era la idea, porque ya me temía que como quedase bien, vamos, le iba a dar un tute. He de decir que mi ejemplar ya está bastante sucio. Ah, muy bien. Sí. Eso denota que ha estado leyéndolo. Sí, y también que mancha bastante, ¿eh? Recoge bien las manchas de allá por donde se lleva, pero bueno, es como tiene que claro, es como para, tiene que para ser. Que cada ejemplar sea único y diferente. Claro, y tu producción para este libro, has dicho antes que lo iniciaste en un blog para MTV. Ajá. ¿Cómo encajaba en MTV, o al menos en la MTV que la gente conoce, sí, unos chistes pues un poco tan especializados, ¿no? Porque tienes que conocer algo de música para entenderlos, ¿o tú crees que no? Hombre, yo creo que el que conozca, vamos, el que sea aficionado a la música lo va a disfrutar más, ¿no? Pero sí que he procurado hacer un tipo de chistes que más o menos cualquiera pueda entender, aunque no termine de coger la referencia. Y en cuanto a cómo encajaban en TV, bueno, la verdad es que el encargo que me hicieron fue básicamente que el tono fuera este tono que se le supone a MTV gamberro, y un poco pues eso, ¿no? En esa línea. Y la verdad es que a partir de ahí, una vez aprobado en el proyecto, no me volvieron a decir nada, con lo cual pues hasta muy bien porque he tenido libertad total en hacer lo que me da la gana. A mí me gustan tus chistes que tienen que ver con, digamos, reglas no escritas o comentarios que todo el mundo nos hemos hecho pero que nadie había convertido antes en chistes y que son casi universales, ¿no? Como, por ejemplo, ahora mismo tengo abierto la regla de asistencia a conciertos número 4. Y a mí me gusta esto mucho porque yo soy de talla pequeña y dice, no importa lo alto o bajo que seas, en un concierto siempre se pondrá delante de ti la persona inmediatamente más alta que hay en el recinto. Sí, bueno, de hecho está triunfado, ¿eh? Sí, claro. Sí. Bueno, la gente además no lo puede ver, pero como seguramente irán a comprarlo después de ver esta entrevista o de ver la presentación, sí, pues podrán ver las viñetas y verlo como, bueno, es la vida real, ¿no? Sí, sí, a mí este tipo de entradas en concreto es también las que más me gustan, ¿no? Un poco sobre todo lo que dices, ¿no? Cuando de repente he puesto en papel, en dibujos y en palabras, cosas que de algún modo la gente de repente reconoce, ¿no? Como universales. Sí que hay algunas que yo creo que sí que se suelen comentar bastante en conciertos, ¿no? Un poco las más habituales. Pero mis entregas favoritas son aquellas en las que de repente he dado con una verdad universal que apenas se ha comentado en ningún sitio y de repente la ha plasmado ahí. Uh-huh. ¿Hay mala baba o no? Bueno, yo creo que en algunas sí, ¿no? También hay que verla. Y también pienso que hay algunas que no tienen mala baba, pero que hay gente que va a poder entender como que sí. Porque igual le toca de cerca, ¿no? No sé, anoche, por ejemplo, estuve en un concierto del grupo de unos amigos que el grupo me gusta mucho y terminaban con una versión y de repente caí en la cuenta de que hay una tira en la que digo que si terminas tu concierto con una versión es que estás acabado. Entonces, no sé cómo se lo van a tomar, ¿no? Cuando lo vean. Pero bueno, no sé, igual piensan que le hice pensando en ellos, pero en absoluto. Bueno, eso es lo que tú dices así en la radio, ¿no? Pero... Claro, para defenderme un poco. Claro. Y supongo que, bueno, gran parte de estos chistes están basados en experiencia autobiográfica, sí, ¿no? Sí, sí. De ir a los conciertos y demás. Pero en algún momento se te acababan los temas y ya no sabías sobre qué hacer, ¿o no? Pues la verdad es que cuando empecé con la serie tenía mis dudas, ¿eh? De hecho pensaba que no iba a conseguir durar más de un año y que va, al final ya ves, todavía estoy con ello. No, la verdad es que al final le pilla bastante el tono. De hecho, sí que para mí un poco la primera parte del libro igual sí que es un poco más dubitativa, un poco que voy igual dando un poco más tumbos, probando cosas diferentes. pero a partir del momento en el que decidí dejarme llevar y ver un poco lo que me salía, la verdad es que no, nunca he tenido el problema de quedarme sin temas. De hecho, vamos, es que el mundo de la música creo que es un mundo que está, vamos, lleno de chistes, ¿no? O sea, que prácticamente a veces no hace falta ni siquiera que exageres una situación, simplemente con destacar el momento concreto y verbalizarlo un poco ya es suficiente. Es que de hecho tú has convertido en chistes cosas tan sagradas en el mundo de la música como el robo de la lápida de Ian Curtis, el cantante de Joy Division, o las hazañas de Radiohead a la hora de dinamitar la industria musical, o, hablando de cosas sagradas, regresos de grandes dinosaurios de la música, como Héroes del Silencio. Sí, hombre, la de Ian Curtis, de hecho, me hizo mucha gracia porque en su momento creo que la gente no lo asoció, ¿no? Y es lo que hice yo con esa entrega en concreto, que es que la vida de Ian Curtis la robaron un mes después de que robasen las cenizas de Kurt Cobain. Entonces, no sé, de repente pensé que igual era alguien que iba a hacer algún tipo de rito satánico, ¿no? No sé, y es lo que comento en la entrega, ¿no? Que igual solo ya le faltaba el hígado de Amy Winehouse o algo así para terminar de completar el rito. Uh-huh. Yo estoy muy atenta a cualquier otra noticia que pueda haber así tipo vudú relacionado sí, con ¿no? algún héroe del rock, porque es muy probable que yo me creo, vamos, más que un chiste me parece algo posible. Sí, no, pues ya me avisarás. Uh-huh. Vale, y te vamos a despachar ya. Muy bien. Bueno, porque tienes la presentación dentro de nada, así que recordamos de nuevo a la gente que se pueden pasar a las 7 de la tarde, has dicho, ¿no? Sí. Por la FNAC, donde se presentará el libro, lo que no creo es que se pueda comprar, ¿no? Sí, todavía. Sí, se va a poder comprar. Sí, ya tienen ahí un buen taco, o sea que no sé para qué, no sé para qué ponemos fechas de salida de los libros, entonces, ¿no sale mañana? Es exclusiva, tienen ahí ya a la venta en la FNAC, para todo el que quiera. Sí, se podrá comprar y vamos, quien quiera que le eche una firmita, ahí estaré. A 16 euros y como decías en tu flyer de promoción, sirve para muchas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, para tirárselo a un inspector de las GAE que pueda aparecer por la puerta, porque ya que tiene tapadura, hace mucho daño el canto. Sí, eso fue vital, ¿eh? Cuando decimos la tapadura dijimos sí, porque así es una mala defensa también. Bueno, puede ser muy necesaria además. Claro. Y con la gente de las GAE. Y además en este programa también, aquí nos va a venir muy bien. Mis compañeros me miran mal, pero ellos saben que cualquier día de estos nos vamos a encontrar, no sé cuál de las que hay fuera del Círculo de Bellas Artes, y usaremos el canto de tu libro para defendernos. Y también, además, se ríen, no sé por qué, perdón, pero mi sección no es una sección de humor, ¿eh? No os riáis. Y, primera noticia. Es que no me escuchan. Y también los chistes que conforman el libro se pueden seguir viendo en internet, en el blog que hacías para MTV, pero como tú mismo mencionabas, si se lo quieres regalar a una chica o a un chico, desde luego es mucho mejor que le regales el libro, que quedarás mejor a que le des en un papel en la dirección de internet, ¿no? Sí, porque te regalará el libro, que es súper mono, a regalar un papelito con la dirección, pues hombre, luego si te dejan, pues tú verás, pero bueno, creo que sabré por qué ha sido. Que no te echen la culpa. Por eso. Bueno, igual también está bien comentarlo de que a partir de seguramente de octubre el blog pasará a publicarse la serie pasará a publicarse en el jueves. Porque tú, bueno, lo ha mencionado David al comienzo, en el sumario del programa, eres un dibujante regular del jueves, sí. Con regular no quiere decir que seas de los reguleros, vale. Quiere decir que eres constante y que pero tienes una mucho serie. Humor aquí, en este programa. Vale, es por ponernos a tono. Claro. Y haces una serie de humor, bueno, perdón, de sexo, sí. Que se llama Sexorama. Eso es. Y bueno, no vamos a hacer chistes de sexo contigo porque lo hace todo el mundo. Sí. Y ya otro día te invitamos de nuevo y hacemos, vamos a hacer un programa aquí de porno dentro de poco. Y si eso... Te acabas de comprometer públicamente. Sí, muy bien, sí. Muy bien. De acuerdo. Además, un especial sobre eyaculaciones femeninas, que no hemos hablado antes previamente, Elena. De eso creo que hay una página, dice. Sí. Sí. Sí, ese tema creo que ya lo he tratado. ¿Tú tienes sapiencia sobre el tema? Sí, yo creo que algo de esto controlo, sí. Muy bien, pues a ver, chicos, no os riáis, es un dibujante del jueves, es la persona, pero quizás en España, que más controla sobre el tema. Claro, yo para ¿sobre sexo? Claro, hombre, yo para hacer escuchar esto, ¿qué hago? Voy a conciertos, escucho música, pues para escribir sexo drama, pues bueno, por lo correspondiente. Ajá, muy bien. Muchas gracias, Manuel, por haber entrado al programa y mucha suerte. Venga, muchas gracias. Pues, ahora, se acabó la sección, ya podéis continuar con vuestro aburrido programa sin humor y sin sexo y sin música. Bueno, no, seguro que nos lo pasamos bien. Ahora escuchamos una canción y seguimos con Comunes. Comunes, el nuevo programa sobre cultura y conocimiento libres, de 4 a 5 horas en Radio Círculo, 100.4 de la FM. Bueno, ha estado habiendo unos momentos de caos, la verdad que se ha parado, no sé muy bien por qué, el tema que estaba poniendo Elena. ¿De quién era este tema, Elena? Era un tema de Aldo Mina, de un recopilatorio muy divertido llamado Impossible Hits in a World of Pigs, que es lo que vosotros os merecéis, hits imposibles en un mundo de cerdos. Y era un CD original, así que si se ha parado, no penséis mal. O sea, es porque a lo mejor te comiste alguna delicia vegana encima, se quedó con algún pegote y, claro, pues ahí se ha quedado absolutamente colapsado. O que habrás escupido tú antes de empezar el programa. Eso, nunca lo haría, nunca lo haría. En todo caso, lo rayaría. Bueno, y luego, aparte de eso, pues queríamos haber puesto un tema, una versión muy entrañable de Tolkien, la canción de Quizás, que era con la que normalmente entrábamos en el consultorio libre, pero bueno, también hemos habido unos momentos de confusión. Pero bueno, ya estamos aquí en la sección del programa que iba a ser Index Sonoro, ¿verdad, Nacho? Pero que iba a ser el consultorio libre. Pues sí. Va a ser el consultorio libre con una serie de preguntas que han enviado realmente desde Xavi. La novedad es que es una pregunta real, ¿no? Es lo que ha cambiado con otros consultorios libres previamente. ¿Estás bien, Nacho? ¿Quieres bajarte por un café o algo? No, estoy bien cansado, pero bien. Ah, vale. Tú no te cortes. O sea, vista la aportación de tu programa de hoy, con cualquier momento, pues se libre irte a bajar un cafetito. He grabado unos CDs con unas canciones estupendas para posibilitar la siguiente entrevista. Tienes razón, Nacho, tienes razón, es verdad. Que lo sepa nuestra nutrida audiencia. Bueno, pues sin más dilación, empezamos con el consultorio libre de hoy, que lo retomamos. Ya sabéis que para cualquier duda que tengáis podéis escribirnos a comunes.cba@gmail.com. Y la duda que nos ha enviado nuestro amigo Xavi hoy era que si, por ejemplo, hay un grupo que hipotéticamente, bueno, o no hipotéticamente, licencia sus canciones con copyleft, si esas canciones luego salen, se emiten en radio, si ese grupo podría obtener algún tipo de remuneración si el grupo no está dado de alta en la SGAE. Así que vamos a contestar esta pregunta, que es un poco compleja, por partes. Lo primero, habría que analizar qué entendemos por licencias copyleft, porque si hablamos, por ejemplo, de licencias tipo Creative Commons, este tipo de licencias permiten muchas modalidades, ¿no? Entonces, hay licencias Creative Commons que, según cómo configuras la licencia, son indistinguibles del dominio público, es decir, si sonara en radio, pues nadie percibiría nada por su emisión. Y luego hay otras licencias más restrictivas, que es que si se emite esa canción en un programa que haya ánimo de lucro, es decir, haya publicidad o de manera indirecta ese programa de radio genere algún tipo de ingresos, entonces sí que se podría intentar algún tipo de cobro por la emisión de repertorio copyleft en ese programa. Dicho todo esto, lo complejo viene ahora. Normalmente cuando un grupo publica un disco, lo que hace es firmar un contrato editorial. El contrato editorial estándar, recordemos que la editorial, estamos hablando de una editorial musical, y cuando se habla de la SGAE, que es la Sociedad General de Autores y Editores, esos editores a lo que aluden son a las editoriales musicales. Pues, por desgracia, los contratos estándar con las editoriales son absolutamente leoninos. Los grupos firman un contrato en exclusiva con una editorial y les ceden los derechos de las canciones en exclusiva y en su totalidad por 80 años, es decir, por todo el tiempo que dura la propiedad intelectual sobre esos temas. Y lo único que se suele negociar son una serie de porcentajes que, cuando se recauda a través de una entidad de gestión, en este caso la SGAE, los grupos perciben X, pues por ejemplo, lo más normal es ir al 50%. Aquí, por ejemplo, en el programa, pues nos hemos traído el contrato editorial de unos amigos que nos han dejado su contrato para que le echáramos un ojo, y era al 80% o 20%. Es decir, de los distintos tipos de recaudación, es decir, por discos vendidos, por comunicación pública es cuando las canciones suenan en bares o cuando suenan en la radio, etcétera. Y eso es el único porcentaje que el grupo se puede llevar. Y normalmente en esos mismos contratos leoninos, ya es un lugar común, siempre viene por defecto, que la editorial se autoexime de cualquier tipo de recaudación respecto a los derechos de autor generados por ese repertorio, y siempre se dice de manera expresa que la recaudación hará la SGAE. Por lo tanto, los grupos que quieran cobrar derechos de autor de su propio repertorio tienen que darse de alta en la SGAE. Y si no lo hacen en un plazo de tiempo de 3 o de 5 años, eso ahora no tengo claro, antes creo que era 3, ahora creo que lo han subido a 5 años desde hace un par de años, si en ese lapso de tiempo, 3 o 5, me da igual, los derechos de autor no se reclaman, las SGAE se queda ese dinero. Estamos hablando de grupos que firman un contrato editorial, ¿de acuerdo? Estándar, leonino, pero estándar, y que de repente su repertorio sonaría en la radio. Entonces, a través de las SGAE, que se queda un 10% por la recaudación, luego ese dinero iría tanto a la editorial al grupo, al porcentaje que hubiesen pactado, 50-50 o 80-20, como en este caso. ¿Qué pasa con un grupo que ha licenciado sus canciones con copyleft y que esa modalidad de copyleft que han utilizado, sí que hay, si hay ánimo de lucro, se puede recaudar dinero? Pues es un tema francamente complejo, porque la SGAE recauda de las radios que emiten música en función de los ingresos de publicidad que haya por cada año. Entonces, lo que habría que hacer es primero ver esa radio qué contrato ha firmado con la Sociedad General de Autores, ver qué tipo de tarifas se le están aplicando, que ya insisto, lo normal es por el volumen de ingresos por publicidad que ha tenido esa radio, y lo que habría que hacer es una estimación de las veces que ha sonado ese repertorio copyleft en la radio. Hablo con la radio y dice, ustedes han pagado esto a las SGAE, deberían deducir esta parte y dárnoslo a nosotros, porque nosotros no estamos en esta entidad de gestión, o de hecho no estamos en ninguno, nosotros recaudamos directamente. Esto que hoy por hoy es una entelequia, si hubiera una masa crítica suficientemente grande de grupos que licenciaran, que no estuvieran en la SGAE y licenciaran sus temas con licencias Creative Commons o similares de cualquier tipo, pues sí que se podría plantear el intentar negociar con distintas instancias, entre ellas las emisoras de radio, que para estos grupos fuera una determinada cantidad de dinero. Por lo tanto, creo que estaríamos reinventando otra entidad de gestión, pero que gestionará repertorio copyleft. Pero ya digo que ahora mismo, hoy por hoy, esa no es la situación, y por lo tanto los grupos que no están en entidades de gestión y que tienen que hacer la guerra por su cuenta, pues hoy por hoy lo tienen un poco crudo. Y esta era la duda que nos había planteado Xavi. Insisto que si hay gente que tiene dudas con los contratos editoriales, con los contratos discográficos, etcétera, pues que nos pueden escribir y les intentaremos solventar todas las dudas que tengan. Solamente comentar una cosa más, que Xavi, cuando nos escribió en el email, lo que preguntaba es si podrían cobrar royalties por la emisión de las canciones en la radio. Los royalties es un concepto que, bueno, en las webs latinoamericanas hablan de regalías, que a mí me gusta mucho más el término. Los royalties o regalías, en Spanglish, a lo que aluden es un porcentaje que pactan los grupos con la compañía de discos, no con la editorial. Cada compañía de discos tiene su propia editorial, pero a todos los efectos son entidades jurídicas distintas. Y si el tema de los derechos de autor se pacta con la editorial, se hace una cesión o no, y se pacta una serie de porcentajes. Con la compañía de discos lo que se pactan son los royalties, es decir, el porcentaje de dinero que el grupo se va a llevar por unidad de disco vendida, sean las canciones tuyas o no. Es decir, yo ahora saco un disco con versiones de Elvis, de Lost Balance o de, yo qué sé, o Psicofonías de la Lápida de Joy Division, pues no serían temas míos, pero yo, aún así, por unidad de disco vendida me llevaría un porcentaje, que suele ser bastante irrisorio. Por eso el desafortunado lugar común de los músicos que viven del directo, que de los músicos nunca se han llevado un duro, sí que tiene parte de verdad, pues como todos los lugares comunes y todos los topicazos, porque los royalties suelen ser ínfimos, y los músicos de lo que suelen sacar dinero es de los derechos de autor, cuando los temas son suyos, y de exactamente dejarse la piel en directo. No sé qué tal lo he explicado, Nacho, Elena. ¿Ha quedado más o menos claro o ha sido todo muy apresurado? Ha estado bastante claro. Sí, sí, incluso bastante objetivo, ¿no? Sí, que creo que has explicado muy bien cuál es la situación, incluso no has tomado partido. ¿Yo? No le regales las orejas. Estoy emocionado. Bueno, pues ya sabéis que para cualquier duda que tengáis podéis escribirnos a comunes.cba@gmail.com y podemos profundizar tanto los contratos discográficos como los contratos editoriales y los distintos tipos de tarifas y formas de recaudación que hay y toda la maraña de entidades de gestión. Y todo esto gratis, ¿eh? Porque si, por ejemplo, vais a a sitios de gran reputación como la ExGAE, a los cuales entrevistamos aquí, hay que pasar por caja, hay que pagar por la consulta. Así que este es un consultorio libre de verdad. Ya sabemos que muchas veces hay esa ambigüedad con free, entre libre y gratuito. Nuestro es libre y gratuito. Qué bien me ha quedado esto, ¿verdad? ¡Bravo, bravo, David! Muchas gracias. Bueno, pues vamos ya sin más dilación con los San Blas Posse, que va a ser nuestra segunda entrevista de hoy. Así que vamos a poner un tema de ellos y a continuación pues contactaremos con el saxofonista, con Miguel Ángel. Bueno, pues deberíamos tener ahí al otro lado del teléfono a Miguel Ángel, saxofonista de San Blas Posse, ¿es así? Sí, eso sí. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Siempre que hablamos con alguien por teléfono le pedimos que hables un pelín más alto, ¿vale? Porque te oímos un poquito bajo, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Venga, ahora mejor, ¿no? Ahora sí, mucho mejor. Ahí demuestra tu capacidad pulmonar, que seguro que tienes. La tengo. Bueno, eso espero. Bueno, primera pregunta obligada. ¿Cómo surge el proyecto de San Blas Posse? Pues todo ocurre hace ya, va a ser una década. En el barrio de Canillejas, pues lo típico, es domingo por la tarde, ¿qué hacemos? Se reúnen una serie de chavales del barrio y empiezan con la idea de poner música, un montón de ideas, de reflexiones, y un poquitín con la ayuda de todos, pues va surgiendo canciones, vamos aprendiendo los unos de los otros, y la verdad es que así va cogiendo fuerza el proyecto. De hecho, musicalmente, pues teníamos ahí nuestras carencias y con esfuerzo y con ayuda de toda la gente pues que apoyaba el colectivo, pues fueron saliendo las cosas. Dos discos en 10 años, ¿qué pasa? ¿Que sois vagos? ¿Os habéis encontrado con muchos problemas a la hora de sacar el segundo? Que muchas veces se dice que es el disco más difícil. Sí, la verdad que a nosotros nos ha costado. También por la naturaleza del colectivo, el colectivo musical en el cual formamos parte, pues siempre hemos procurado consensuar, ¿no? Todo. y hasta no tener las ideas bien claras, pues no nos pusimos manos a la obra con el segundo disco. Además, queríamos que el segundo disco fuese totalmente autogestionado y lógicamente nos tuvimos que informar bastante de los pasos que teníamos que dar. Ahora, y el proceso duró, sí, dos años y medio, casi tres, desde que empezamos a lo que es reformar nuestro local de ensayo, lo reconvertimos en un estudio de grabación. O sea, que fue por las ñapas, o sea, no fue como los Stone Roses, ¿no?, que se les fue la olla a la hora de sacar el segundo disco. No. Oye, una cosa, ¿cómo se llama este segundo disco, que no lo hemos dicho todavía, y cómo se puede adquirir, ¿no? Porque se puede descargar de la web y luego también lo vais a distribuir por canales oficiales, o ¿cómo tenéis pensada la distribución y venta de este trabajo? Pues la distribución va a ser a través sobre todo de nuestra web, sanblaspose.org, ahí lo tenemos colgado. Y luego también funcionará nuestro puesto, que estará siempre allá donde toquemos, pues tendremos ahí nuestro puestecillo y ahí se podrá adquirir el disco, básicamente, y más cositas del grupo. Luego, por ahora, se basa en esos dos pilares, la distribución. Quizás en a medio plazo, pues nos eche alguna mano pues distribuidoras independientes, sobre todo. Pero la distribución básica es esa, vamos. Que somos nosotros y la gente que quiera tener nuestro disco. Justo antes, en la sección previa del programa, estábamos comentando de las enormes dificultades que se encuentran los grupos que quieren licenciar con licencias tipo copyleft, sea Creative Commons o similares, y quieren trabajar al margen de las GAE. ¿Cómo tomáis vosotros esa decisión? ¿Cómo fue el proceso de consulta, que imagino que os asesoraríais para dar este paso? Y bueno, si nos puedes comentar, porque a lo mejor otros grupos pues les puede animar o no a dar pasos similares, sobre qué problemas estáis encontrando o qué ventajas a la hora de licenciar de esta manera y de distribuir así vuestras canciones. Sobre todo fue la voluntad, ¿no?, de todos nosotros, ¿no?, el querer hacer una cosa propia, 100% autogestionada o autoeditada, controlar todos los procesos de lo que es la formación del disco, desde controlar desde el proceso de grabación, mezclas, masterización hasta la distribución, y lo teníamos todo muy claro que queríamos hacer una cosa distinta. El primer disco fue a través de una discográfica independiente, UC Records, que nos apoyó mucho y fue todo muy bien, pero queríamos también conocer y experimentar, ¿no? ¿El repertorio del primer disco de repertorio es GAE? ¿Estabas en las GAE en aquella época o no? Pues no, la verdad es que no. O sea, no habéis tenido que saliros, ¿no? No, grupos. No. Lo que pasa es que queríamos hacer una cosa totalmente propia y era para nosotros compartir, era una necesidad, ¿no? Así por principios y por también ser coherentes con lo que cantamos, ¿no? Y lo que empezamos fue, lógicamente, así informarnos, ¿no?, a través de licencias, de copyleft, en Creative Commons. También pues, queríamos quitar todo este tipo de restricciones, ¿no?, a la distribución, modificación, uso de la música y facilitar a la gente, ¿no?, nuestra música, que la verdad que es lo que queremos, ¿no? Próximos... Sí, también perdona. Un poquitín demostrar que es posible, ¿no?, gestionar otro tipo de grupo de música o colectivo musical, como en nuestro caso, ¿no? Demostrar un poquitín a la gente que también está ahí con esas dudas que sí que puedes, ¿no? Que con un poquitín de decisión, voluntad, pues puedes crear, sacar tu disco pues, desde la autonomía, el consenso y sobre todo que sin intermediarios pues que puedes tirar para adelante. ¿Cómo veis a los nuevos grupos que están surgiendo? ¿Tienen estos temas claros, el tema de publicar con copyleft? No, porque, por ejemplo, vosotros que siempre os habéis movido históricamente mucho en centros sociales, hay otro grupo que también, por ejemplo, es como muy habitual, como Habeas Corpus, y ellos sí que están en las GAE, ¿no?, con una postura más o menos crítica, se solidarizaron con la CNT cuando las GAE les demandó, etcétera, pero hay muchos grupos que sí que están como con un pie dentro y otro fuera. ¿Los nuevos grupos que van surgiendo van teniendo estas cosas más claras o no necesariamente? Yo creo que falta un poquitín de información, ¿no? Yo creo que sí que hay voluntad, hay ganas, ¿no?, de poner un pie y decir vamos a apostar por la música libre, pero falta un poquitín de quizás de información, ¿no? Yo creo que todo es más fácil de lo que parece, simplemente es ponerse y vamos, así controlar un poquitín el proceso. Y luego quizás la mayor dificultad sea a la hora de distribuir, ¿no? Que lógicamente la cosa no es más fácil, ¿no?, que el contar con distribuidoras a nivel nacional, pero con la herramienta de internet pues se pueden conseguir muchas cosas. Bueno, a ver, aprovechemos para unos momentos publicitarios. Recuérdanos el nombre de disco, la web y, bueno, si vais a tener próximos conciertos por Madrid o por el resto del estado, para alguien que le apetezca escuchar a San Blas Posse. Mañana tocaremos en Cantabria. Ahora mismo no recuerdo la ciudad. Te hemos pillado. El sitio. ¿Y por Madrid tenéis alguna fecha próximamente? Sí, el viernes que viene estaremos en San Blas. Y el sábado un concierto que tenemos en muchas ganas en el Ateneo Libertario de Villaverde. Estaremos tocando. Perfecto. Pues si quieres recordar una vez más la web del grupo para quien quiera recabar más información y poder bajarse las canciones de San Blas Posse. San Blas Posse, con dos oses, .org, y el disco es Acordes de Cambios. De acuerdo, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias y bueno, esperamos poder volver a tener... estoy trabadísimo. Esperamos que podáis volver a estar en el programa próximamente y bueno, que tardéis menos en sacar vuestro próximo disco, ¿no? Que coges ya un poco de carrerilla. Sí, sí, yo creo que sí, que tardaremos menos de una década, menos de 7 años, eso está seguro. Gracias. Venga. A vosotros y muchas gracias. Bueno, un abrazo, Miguel Ángel, muchas gracias. Estamos para lo que queráis. Un saludo. Otro, hasta luego. Bueno, pues debería estar también ahora al otro lado del teléfono Jorge Sierra. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Bueno, Jorge, eres una persona vinculada a Wikipedia, lo que pasa que, bueno, nos dijiste que vas a hablar a título particular, no en representación ni de la fundación ni del proyecto en general, ¿verdad? Efectivamente, porque puesto que no hay capítulo de la fundación Wikimedia en España, pues yo hablo a título personal como uno de los muchos miles de colaboradores de Wikipedia. Cuidado con esto de los capítulos, que los ángeles del infierno y los centuriones también hablan de capítulos, ¿eh? A ver si os van a ilegalizar. Que tengan cuidado con esa terminología. Esperemos que no. Bueno, la primera pregunta es, a toda la gente le suena ya lo que es la Wikipedia, porque se cita habitualmente en telediarios. Lo que yo creo que no es tan conocido es, asociado al proyecto Wikipedia, otros proyectos que han ido surgiendo posteriormente. ¿Cuál nos podrías comentar tú que te parecen más interesantes o más relevantes que de comentar proyectos asociados a la Fundación Wikipedia. Pues efectivamente, Wikipedia es igual el más conocido porque es la enciclopedia libre de Internet pues más grande, el sexto sitio visitado en Internet según Alexa, pero a partir de ella pues han surgido algunos proyectos hermanos, alguno muy interesante, por ejemplo el Wiccionario, pues lo mismo que Wikipedia es una enciclopedia libre, pues esto es un diccionario libre, o Wikisource, que es una biblioteca de textos originales, textos históricos, legales, que ya están libres de copyright o que tiene una licencia compatible, y que, bueno, su símbolo es un iceberg porque es efectivamente lo que está por detrás de toda la Wikipedia, pues los textos originales, ¿no? Tenemos Wikilibros, que es para libros de texto, manuales, tutoriales, Wikiversidad, para crear un proyecto de plataforma educativa libre, Wikiquote para citas de personajes, Wikinoticias para noticias libres, Commons, que es pues un lugar para archivos multimedia que ya tiene más de 5 millones de archivos con licencias libres subido, o Wikispecies, que es un sitio muy curioso donde se guarda toda la información taxonómica de toda la fauna y flora de los seres vivos de la Tierra, ¿no? O sea, que a partir de Wikipedia y con un poco la misma filosofía de libre, de colaboración, y con licencias libres para reutilización del material, pues han creado un montón de proyectos hermanos muy interesantes, algunos de ellos. ¿Qué tal está de salud la Wikipedia? ¿Tienes así datos a mano sobre número de visitas, artículos publicados hasta ahora? ¿Qué estimación hay más o menos de gente que colabora habitualmente con Wikipedia? Sí, la verdad es que hay estadísticas de prácticamente todo lo que ocurre, bueno, todo lo que ocurre en Wikipedia queda registrado de alguna u otra manera y hay estadísticas pues diarias de esto. Yo creo que Wikipedia goza de muy buena salud, estamos creciendo en colaboradores, la Wikipedia en español tiene ya más de 511.000 artículos, la Wikipedia en inglés tiene más de 3 millones de artículos, en la Wikipedia en español pues hay 1.207.000 usuarios registrados, que colaboran activamente, bueno, pues más o menos unos 16.500 en los últimos 30 días pues han colaborado activamente. Se sigue creciendo y bueno, como es una enciclopedia que todo el mundo puede editar y que está basado en unos principios muy sencillos, que son los cinco pilares de Wikipedia, pues nada más que pues que es una enciclopedia que tiene un punto de vista neutral, que es libre, que se basa en unas normas de etiqueta, pues está creciendo y a pesar de las críticas, pues yo creo que le queda una vida y que tiene una vida pues muy, muy envidiable. Precisamente por ser un organismo vivo y en crecimiento, yo creo que la Wikipedia tiene, pues como no puede ser de otra manera, determinado tipo de polémicas. Hace poco os mandó un regalito en una conferencia que hubo en Argentina, Richard Stallman, uno de los grandes popes del software libre y del conocimiento libre, básicamente hablando del caso de Rebelión, ¿no? Es decir, aludiendo al uso de determinado tipo de fuentes en la Wikipedia. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Claro, el tema de referenciar los artículos, ahí nos la estamos jugando. Aquí no podemos decir en una enciclopedia que todo el mundo puede editar, pues yo pongo esta información porque yo creo que es así. No, todas las afirmaciones que se hagan tienen que ir con su correspondiente referencia, no lo digo yo, lo dice este, y además, para mantener el punto de vista neutral, pues tener el máximo de referencias posibles de todos los lados, ¿no? Lo que ha ocurrido con el sitio de rebelión.org es que se ha añadido a una lista negra de spam que tenemos en Wikipedia pues para evitar pues que gente o empresas meta spam a saco en Wikipedia. Entonces Rebelión se ha añadido desde hace unos meses a esa lista negra de tal manera que no se pueden agregar a los artículos de Wikipedia referencias o enlaces a Rebelión. Esto ha sido criticado por Richard Stallman en una conferencia que, bueno, en la que dijo muchas otras cosas que también son criticables por su parte. Pero, bueno, los wikipedistas que allí anduvieron pues nos dicen que realmente demostró estar un tanto desinformado, puesto que Rebelión es un agregado de entradas pues de tendencia de izquierdas, de tendencia política de izquierdas. Pero hacen spam, o sea. Exactamente. El problema fue que se empezó a añadir un montón de enlaces a Rebelión a partir de cuentas que llamamos cuentas con propósito particular, o sea, cuentas que se creaban exclusivamente para eso. Además, entrando en guerras de ediciones, como yo puedo editar y tú también, pues te quito lo tuyo, me pongo lo mío, Y se llegó a la conclusión que, puesto que siempre se podía acceder al texto original del artículo que se reseñaba en Rebelión, el texto original en inglés o una traducción o lo que sea, pues no era necesario tener Rebelión y nos estaba provocando muchos problemas, ¿no? Entonces, a pesar de que fue una decisión difícil y que algunas personas, algunos compañeros bibliotecarios o wikipedistas, pues les ha provocado muchos problemas, pues se decidió incluirla en esta lista negra. Yo personalmente creo que tendrá que salir en un momento dado, pero realmente cuando acabe esta guerra de spam y de ediciones en torno a Rebelión. ¿Cómo es de difícil o de fácil publicar en Wikipedia? Aquí en el programa, uno de los tres pilares del programa es Elena Cabrera. Ajá. Y que ella nos ha comentado alguna vez que ha intentado publicar varias veces en Wikipedia, que le han sido borrados todos los artículos. ¿Cómo fue esto, Elena? ¿Nos lo puedes comentar? Bueno, sí, cuéntalo, Elena. Sí. Bien, bueno, yo creo que el problema con el que yo me he enfrentado es algo que tú has comentado, que es uno de los pilares de Wikipedia, que es el de que no es primera fuente, ¿no? Entonces, a mí esto también me produce mucha controversia, porque también pensar que un artículo de El País puede tener, digamos, más solvencia que la información que tenga para vertir, digamos, pues una persona que tiene el conocimiento para redactar un artículo en concreto, pues bueno, me parece que no es del todo afinado, ¿no? Y entonces es mi caso y el caso de muchas otras personas que conozco, que poseyendo un conocimiento de primera mano sobre un tema en concreto, han intentado volcarlo en la Wikipedia, lo han conseguido que pase los filtros de los editores y son los artículos primero marcados y luego eliminados, por no disponer de suficientes fuentes de las que, sí, fuentes de referencia de las que vosotros consideráis fiables, y vosotros consideráis fiables, por ejemplo, cualquier artículo en un periódico o, ¿no? Y, por ejemplo, para mí sí es fiable decir, pues si yo escribo un artículo dentro de Wikipedia, una entrada de Wikipedia sobre un festival de música, porque conozco ese festival al que he ido en muchas ocasiones, he tenido la vivencia de ese festival y he visto con mis propios ojos cosas que han ocurrido ahí y las puedo contar, y hago una referencia como fuente a información que contenga la web del festival, no me parece que eso no sea lo suficientemente fiable como para no seguir ahí. Claro, esto, pues cada caso concreto es un mundo, ¿no? Y al final lo que se intenta siempre es ir hacia el consenso. Aquí todo el mundo que entra en Wikipedia pues tiene la misma voz para explicarse y para un poco opinar en estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, entrando en una consulta de borrado, en un artículo concreto que sea. Sí que en esto de las referencias y en la verificabilidad, yo creo que es algo en lo que nos jugamos mucho. Entonces, ahí sí que algunos editores, y yo me cuento entre ellos, pues somos muy estrictos en ese sentido de, bueno, ya que haces esta afirmación, por favor, demuéstramela de alguna manera, ¿no? Hay algunas que son, pues, difíciles realmente de demostrar. Entonces, en ese caso, yo personalmente pienso si no, Wikipedia quizás no sea el mejor sitio para ese tipo de afirmaciones, ¿no? Yo a veces pienso en Wikipedia como la Larousse que teníamos de niños en casa, ¿no?, para consultar. Bueno, lo que coges ahí, sabes que tiene que ser verificable, y igual es preferible tener información verificable frente a información rápida, ¿no?, o actual, aunque sea una también de las características de Wikipedia. Habría que ver cada caso concreto y también, pues, las personas que hayan podido interactuar en ese conflicto que comentas, pues también han podido cometer algún error. El problema es que Wikipedia se ha convertido en algo tan gigantesco y tan monstruoso que es la que está también posicionado en Google, que para la mayoría de resultados una página de Wikipedia de un tema en concreto sale mucho más arriba que cualquier fuente original sobre ese mismo tema. Con lo cual, aquellas personas implicadas en un tema en concreto, de alguna manera se ven abocadas sin remedio a que su información también esté dentro de Wikipedia. De alguna manera lo necesitan porque es la mejor manera de llegar a los lectores. Eso por un lado. Y por otro lado, también quería comentarte que respecto a estas páginas de discusión con los editores, que son pues páginas que se crean a raíz de los problemas que puedan tener los primeros... Sí, todos los artículos tienen su sección de discusión para los temas que salgan. Ahí está. Pues a veces también los editores, al menos con los que yo me he encontrado, son muy parcos en palabras y muy radicales, ¿no? O sea, en 4 o 5 palabras, imagino que también es que tendrán un montón de trabajo encima, ¿no? Pero te despachan diciendo, esto no es así porque falta fuerte diferencial, tal, adiós, ¿no? Y no es... Cuando hablamos de entrar en una discusión sobre un tema, no es algo tan sencillo. ¿Tú eres de los duros, Jorge, o no? Intenta ser amable. Yo soy conocido por ser un tanto blando, siempre amable y bueno, pues con otro de los pilares de Wikipedia, otra de las políticas básicas, que es presumir siempre buena fe, ¿no? En la persona que entra, presumes que va con buena fe. Que al que se ve que va sin buena fe, pues con él hay que actuar, ¿no? Pero no es lo más importante de Wikipedia, ni el vandalismo, ni las discusiones, aunque realmente algunas también son muy ricas y producen artículos realmente buenos, ¿no? Lo importante es que estamos intentando crear una enciclopedia veraz, amplia y libre, que se convierte pues en la fuente de información primera, porque como decía tu compañero, pues sale en Google antes, pues para un montón de gente, ¿no? Para un montón de chavales, de alumnos, de personas que consideran Wikipedia como uno de sus lugares de información y luego pues pueden ir a cualquier otro sitio, como cuando lees un periódico y ves una noticia, la misma noticia en diversos periódicos, ¿no? Que siempre cada uno da su punto de vista. En Wikipedia se intentan englobar todos, no siempre es fácil, es muy complicado. Pero bueno, en algunos se consigue bastante bien, pues eso es lo que estamos intentando, ¿no? Realmente que el conocimiento esté disponible para todas las personas, sin pagar, sin publicidad y además hecho por los propios usuarios, ¿no? Ya pasamos de ser lectores a ser realmente editores. Jorge, se nos han quedado varios temas en el tintero y bueno, esperamos contar contigo en otra ocasión para seguir hablando de todos los debates en torno a Wikipedia. Y la verdad que un síntoma muy claro del éxito que está teniendo pues es incluso pues los debates constantes sobre el tema del vandalismo o sobre la protección que ha habido, las nuevas políticas de publicación en el caso de personajes vivos, que ha salido pues en todos los telediarios y en toda la prensa escrita. Así que Jorge, muchísimas gracias y esperamos contactar contigo próximamente y seguiremos debatiendo sobre conocimiento libre y sobre Wikipedia. Muy bien, cuando queráis. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Un tema inédito de los Raveonettes, de su próximo disco, un adelanto que queríamos compartir con esta audiencia, y que se llama The Last Dance, que es el mismo nombre del blog oficioso del programa, ¿verdad, Elena? Sí, es que Sun Rose Wagner, el chico de Raveonettes, pues me ha querido rendir un homenaje que se lo agradezco especialmente. Bueno, es una canción que entra a la lista de canciones que en el mundo se llaman The Last Dance, como la de Disco Inferno, maravillosa, y la de The Cure, también fantástica, y esta que también está bonito, no es el estilo de Raveonettes del anterior, se han puesto un poquito más blanditos, pero también es preciosa. Es que en este programa nos encanta el pop, ¿a que sí, Nacho? Sí, bueno, Nacho ha sido nuestra audiencia de hoy. Sí, no, le he preguntado a Nacho para constatar que sigue vivo, que está despierto, o sea, no os preocupéis, no tiene problemas de salud, no es narcoléptico, pero bueno, ha venido un poquito así. Estaba un poco evaluando, así viendo un programa desde fuera y está entretenido, no ha estado mal. Claro. Pues tus brillantes reflexiones pues podrás compartirlas con nosotros el próximo jueves. Elena, aprovecha y habla del concierto que mañana, que la audiencia del programa no se puede perder. Eso es, voy a hacer un poco de spam a riesgo de que me metáis en vuestra lista negra. Para mí que Jorge te borró un par de artículos porque no se atreve a reconocerle, ¿eh? Como ahí llevan todo seudónimo. Nos ha dicho que es de los buenos. Bueno, pues en mi momento de spam os recordaré que mañana 11 de septiembre hay un concierto muy especial, muy peculiar, en el que yo estoy envuelta y que va a suceder a la sala La Boat, está en la calle Tetuán 27, en la Plaza del Carmen. El grupo se llama O Paradis, estará telaneado por Escama Serrada. Y si queréis saber lo que es ser crudo, sincero y que eso te devore por dentro, pero en el último minuto sepas cómo sacarlo hacia afuera para que los devorados sean la audiencia y no tú, tenéis que venir al concierto de mañana. 9:30. Lo he dicho sin leerlo, lo tenía todo en la cabeza, doy fe. Lo sé de memoria, bueno, es que a mí me ha sucedido. Mañana a las 9:30, la entrada anticipada cuesta 8 euros, se compra en Rotor, Rara Avis y Dispol, y si no en la puerta, a 10 euros.